Bueno, acá estamos como hacemos de costumbre los días jueves con la reseña de lo que nos pasa a las jubiladas y los jubilados en el anexo. En el anexo que fue ayer, en el anexo el cual quedó en la historia, es en la Plaza Congreso y sus alrededores, que fue bastante picante ayer de vuelta y se la agarraron ayer, por ejemplo, como vienen de hace rato, y como también hoy lo comentaban, ¿no? Que pasa en Gaza con los periodistas, los fotoperiodistas, los compañeros que vienen a colaborar, que a veces se adelantan, y ese es el tema, ¿no? Ayer un jubilado que cumplía años justamente también fue gaseado y bueno, habrá sido como regalo de cumpleaños que se lo hicieron. Así que bueno, estaremos acá como siempre con nuestras consignas, con nuestras propuestas, tratando de revertir esta situación, porque aparentemente lo que no cambia es el sistema, nadie va por el cambio de sistema, van todos por modificaciones que en realidad tienen gusto a poco y a nada. Por eso nosotros, muchos de nosotros, no estamos de acuerdo con el tema de la votación. Esto no pasa por un voto más, por un voto menos, sino cambia realmente el sistema de fondo, como debe de ser. Ahora acá, hoy tenemos de invitado un compañero que es de otras agrupaciones de jubilados, como para ir variando un poquito la cosa, que no siempre estemos los mismos. Así que bueno, le damos la palabra a Mario Palavecino. Mario. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario, pertenezco al Movimiento Activo de Trabajadores y Jubilados, una pequeña organización que lucha por los derechos de los trabajadores activos y pasivos. Nosotros también formamos parte del colectivo de organizaciones de jubilados de Plaza Congreso, venimos todos los miércoles. Como bien dijo la compañera, hay una represión sistemática que viene llevando adelante el gobierno de Milei y de Bullrich, y que culminó el miércoles pasado con la detención de dos jóvenes periodistas, ¿no es cierto? Todo esto tiene una explicación, tiene que ver con que este gobierno, este modelo económico que está llevando adelante, no le cierra sin represión. Necesita reprimir, necesita que todo el mundo acate el ajuste criminal que está llevando adelante, ¿no es cierto? Y para eso emplea, se vale esto a represión brutal, ¿no es cierto? Porque, a ver, nos triplicaban prácticamente en número la fuerza de seguridad, ¿no es cierto? Estaban todas las fuerzas, gendarmería, policía aeroportuaria, policía federal, incluso la policía de la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, decía recién que este ajuste criminal que está llevando adelante está ocasionando, bueno, en realidad se trata de un genocidio silencioso, ¿no es cierto? O sea, tenemos cerca de 60 jubilados que han perdido la vida en los últimos tiempos por no recibir en tiempo y forma los medicamentos oncológicos. Tenemos trabajadores y jubilados que se suicidan debido a las penurias económicas, ¿no es cierto? O sea, un gran genocidio que es llevado adelante por satisfacer, ¿no es cierto?, las demandas del Fondo Monetario Internacional y de estas corporaciones bancarias, que lo único que les interesa es presionar a estos gobiernos para que cumplan con las metas económicas que ellos les imponen, ¿no es cierto? Y bueno, gobiernos como el de Milei y de Bullrich, en aras de satisfacer estas demandas económicas, nos condenan a estas situaciones penosas, lastimosas que estamos viviendo. Lamentablemente tenemos que decir que existe la complicidad de las direcciones sindicales, ¿no es cierto? Porque sin la pasividad cómplice de las conducciones de las centrales sindicales, o sea, de la CGT y de la 2CTA, esto no ocurriría. En función de esa complicidad vergonzosa de las conducciones sindicales, nosotros del Movimiento Activo de Trabajadores y Jubilados y de las otras organizaciones hermanas que coinciden con nosotros, decimos que la única forma de resolver esto es, como bien dijo la compañera, esto no se arregla con elecciones, esto se arregla en el terreno de la lucha, y que para ello se hace necesario convocar a todos los sectores en lucha, a todos los sectores castigados por el ajuste, trabajadores del Garrahan, del INTI, del INTA, discapacidad, todos los sectores, ¿no es cierto?, jubilados, bueno, movimiento Ni Una Menos, todos los que vienen a solidarizarse con nosotros, a confluir en un gran espacio, ¿no es cierto?, donde podamos discutir las medidas de lucha a llevar adelante, en la perspectiva de, porque esto, la única forma de frenarlo es parando el país, discutir en la perspectiva de poder impulsar en algún momento un plan de lucha nacional con paros y movilizaciones que haga retroceder este ajuste criminal y poder imponer otro al servicio de la necesidad del pueblo, trabajador. Muchas gracias. Bueno, así con este gran informe que nos dio el compañero de Jubilados Insurgentes y Jubiladas Insurgentes, lo estamos invitando a todos los días miércoles al compromiso. Es más que una invitación, es el compromiso el cual se debe tratar de entender que esto, como decía recién el compañero, es todos juntos en las calles. Es la única forma que hay de poder llegar a un acuerdo. Trabajadoras y trabajadores, porque muchos a veces se llenan la boca hablando de los trabajadores y de las trabajadoras y ni siquiera conocen una fábrica, compañeros. Así que bueno, eso es algo a resaltar también. Los esperamos los miércoles a las 15 horas junto a la lucha. Es una hora nada más que nos necesitamos y los necesitamos. Muchísimas, muchísimas gracias.